Con Blaisten disfruta de descuentos que inspiran. Por eso, hasta el 19 de octubre, encontrá hasta 30% en productos seleccionados de baños, cerámicos y porcelanatos. Además, pagando con tu tarjeta Sencope Crédito, podés pagar en cuotas en todas nuestras sucursales y en blaisten.com.ar. Hacé lo posible. ¡Hacelo Blaisten! Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en blaisten.com.ar. Válido del 6 al 19 de octubre en el sitio web y sucursales de Blaisten.